desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, acá en Barran del Aire empieza el programa número 79. ¡Chu! Para los 100 hacemos una fiesta. La tierra en el cielo. Un programa religioso. Algo así, contra religioso. Ah, yo pensé en el sentido este de que queremos cultivar cercanía, de religar cosas que a veces se fragmentan. Este capital nos tiende a separar, a aislar. Y bueno, por ahí religar un poco. Religar algunas cuestiones. ¿Tenemos algo de esta semanita? Sí, a ver. ¿Cómo qué? Como que mañana todo, no hay festival, me acabo de enterar. Pensé que íbamos ahí a juntarnos, a papacharnos, a escuchar un poquito de música. Creo que por el tiempo, sí, por el tiempo de afuera y de adentro, ¿no? Sí. Pero sí va a estar el 13, martes 13 de agosto, 17:30, en el Instituto de Formación Docente Continua. La peli La Sallén, la segunda parte, se llama algo así como La Ruta Seca. Y va a haber unas fotazas de Espiral del Tiempo. Es ajá, por la Lofgen que entreu. Sí, va a haber buffet, bueno, entrada también a la Gorra Consciente. Para bancar un poco a los jumbas, que el viernes 15 empieza el juicio. Finalmente sí, no bueno, quieren abrir el diálogo esta gente. Tengo anotado por acá. ¿Qué? Es el 16, 19, 20 y 21 el juicio. A las 9 de la mañana en O'Connor 20, Puris Lofche. ¿16? Entendí que era el 15, che. Sí, bueno, hay alguna diferencia. Y antes que nada, avisar que hay un poquito de humo, entonces capaz escucha algún ruido porque abrimos todo. Bueno. La gente que fuma. No, es humo de salamandra. Che, no, pero les escuchaba y pensaba, ¿se acuerdan que toda esta gentuza que viene toda ahí del mismo mundillo abrió... ¿cómo diría? Su operación electoral, hablando de la importancia del diálogo. Se ponían como los súper... ¿Se acuerdan ahí cuando se iniciaba el PRO? Ah, está. Que iniciaban todo su discurso como somos los que venimos a dialogar. Ah, ¿puedes decir que porque está Patricia, Stolzenegger, Caputo, está gobernando el PRO? Sí, no, pero también en Río Negro, vamos. Ah, el señor Torres. No, ese es el Chubut. Ese sí es. Ese es claro, pero la fuerza que gobierna Río Negro, si no es lo mismo, es pariente muy cercano. Son más rápidos todavía, ¿no? Porque ya aprobaron el RIGI en Río Negro. Sí, sí, la escribanía anda bien. Y se niegan a dialogar, ¿no? No sé, como que a mí me habían contado que ellos eran los que dialogaban, los que venían así como... A armar como una paz profunda, madura, y que los mapuches eran terroristas. Pero ahora los mapuches quieren dialogar y los señores no quieren. No sé. Me parece que lo que me contaron no era. Y vos decís que los señores hacen terrorismo de Estado, entonces se dieron vuelta los papeles. no sé si terrorismo de Estado, porque terrorismo a mí me suena más a shock. Bueno, shock también hacen. Pero ellos tienen maneras de gobernar que son como en la normalidad, ¿viste? Con el poder del judicial, el código penal, que son formas de disciplinar. No necesitan, esta vez, hacer grandes espectacularidades, sino haciendo lo mismo que hacen siempre, que es para lo mismo de siempre, que no es algo que yo infiero, sino que gobiernan a favor de la propiedad privada, la cual está concentrada. Vamos entrando al programa de pasito. Sí, no, y también aprobando como un marco normativo que es bastante peculiar, ¿no? Como que, bueno, no sé, a mí en la escuela no me habían enseñado que era así la cosa, como que llegaba un gobierno, aprobaba un paquete de leyes que tiraban abajo todas las anteriores, o bueno, o dicen, con esto no necesito respetar ninguna cosa anterior, y ya. Igual seamos sinceros. Es un poco el rigi, ¿no? Si vinieran a tirar todas las malas, no nos molestaría tanto las formas, ¿no? El problema es que vienen para profundizar aquello que está mal. Vienen a despojarnos. Vienen a eso, y por eso es importante un poco pensar esta perspectiva que tiraba hoy el programa, y ya que aprovecho para anunciar que el domingo que viene, no este, sino el 18, ahí en el Mercadito Rural de Nehuén, de 12 a 17, va a haber un intercambio de semillas y abundancia con círculo de palabras en torno a la semilla, ¿no? Todo el mundo mallinero que queremos tanto pone en el camino de poner la tierra en el cielo, y tenemos consignas para este programa. Sí, algo así como qué y cómo hacer en la tierra, ¿no? ¿Qué queremos hacer en la tierra? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y a dónde se comunica esta gente? Al 2944-802315. Che, quedamos muy cebades y del programa anterior, que radio participaron un montón. Podrían esta vez coparse y volver a hacerlo. Si lo estás escuchando en diferido, lo podés, podés radio participar. No la vamos a leer ahora porque, bueno, lo estás escuchando en diferido, pero la podés radio participar a embarrandoelaire@gmail.com. Bueno, y ahí nos pueden mandar todo, y programas anteriores, no los últimos, pero anteriores, tipo los primeros, están en la página, por si los quieren escuchar, que es Embarrando el Aire website. Eso. Y aprovechamos para mandar un saludito entonces a los que están también en otras latitudes y por ahí nos escuchan en diferido, que no están ahora con el streaming o como se llame, ahí por esa aldea de montaña de Los Coihues, la radio Los Coihues, en Furilovche, ahí en el Futillar también, los cumpas de la radio autónoma Piuqué, y en Córdoba Zumba la Turba. Nada, abrazo grande, y también estaría bueno que llegue algún rebote en otros tiempos y de alguna otra forma de los cumpas de allá. ¿Y qué pasa allá con la tierra también? Estaría bueno saberlo. Che, y ya que estamos hablando de cosas lindas, porque empezamos hablando de cosas feas, pero nos fuimos acercando a cosas lindas, estuvimos de cumple esta semana, ¿no? 2 añitos. Ah, pensé que por el tuyo. Sí, sí. Estuvo re lindo. Ay, sí, la piba re narcisista. No, 2 años del embarrando. 2 años embarrados. Al aire de la comarca, sosteniendo grupalidad. Es difícil a veces justamente disputarle a esta forma que tiene el capitalismo de separarnos y después no poder hacer grupalidad, ¿no? Me parece que es un gran secreto. El otro día hablábamos de los grupos de afinidad. Hacer comunidad es parte de romper esas fragmentaciones también. Y estamos en la línea de sostenernos, ¿no? No sé si es tan fácil estar 2 años conviviendo, pensando juntos, investigando, encontrándose, conociéndose las limas, ya sabemos casi a veces, con cada tanto nos sorprendemos, pero bueno, nada, celebramos un poco la locura del convivir. Y hay una radioparticipancia que dice... ¿Ganó un premio por ser rápida? No. Sí, la primera. Sí, no, maravilloso. Muy bueno, gracias. Qué buen arranque. Hola, en la tierra yo... quiero jugar. ¡Vamos! Sí, vamos ahí. Ludotecas. Radio participancia que llegó al 2944-802315. ¿15? dónde y cómo vivimos? ¿Qué necesitamos y deseamos para vivir? ¿Qué formas de relaciones de inter- y ecodependencia establecemos con lesotres y la biodiversidad, con el territorio? Frente a estas preguntas, vuelve la necesidad de visibilizar la cuestión de la tierra, del acceso y los usos de la misma, las formas de habitarla, de cuidarnos y de cómo nos cuida al cuidarla. De pronto, parece que se implican, se continúan, pero también se tensan lo agrario y la ruralidad. Tal vez como siempre y como nunca, urge llenar los platos de alimentos con producciones locales, cercanas y agroecológicas. Es claro que existen distintas formas de significar la ruralidad, distintos horizontes de expectativas, de posibles y una sobrecarga de presiones y amenazas impregnadas de codicia. La tormenta mercantilizadora, enclave extractivista, proyecta negociados mineros, turísticos, energéticos e inmobiliarios. Acelera hacia la gentrificación, achicamiento y desalojo de comunidades mapuche tehuelche y pequeños productores. No podemos pensar, plantear ni soñar algo más allá del capitalismo si dependemos de este para alimentarnos. No podemos abrir otros mundos sin sortear la gramática capitalista de la fragmentación y sin problematizar la oposición binaria y separatista entre discursos y representaciones del mundo urbano y del mundo rural. A veces pensamos que si lográramos escuchar a la tierra hablar, nos preguntaría, entre muchas otras cosas, ¿por qué pasan hambre con todo lo que les doy? Aunque de a ratos parece que no hubiera más fuerzas, hay mucho por resistir y muchísimo por crear. Una latente red de redes por el buen vivir sobrevuela aún difusa la hermosa comarca. Cuando no nos atacan o insultan. No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie, porque aborrecemos las jerarquías bien desde las tripas. Nos dan asco las arrogancias de los poderes, de todos los colores políticos. También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros. ¡Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios! Embarrando el aire. Tradicional, por eso mis cultivos están hechos. bienestar. Ayo. Soy campesino, vivo en el monte. Ayo. Campesino tradicional. Campesino. Seguimos acá en El Nido Alado, en Barrando el Aire estamos, en este programa que se llama La Tierra en el Cielo, y acabamos de escuchar de Bejuco la canción Campesino, por si no quedó claro. Recordamos la consigna, tierra para hacer qué, para hacerlo cómo. Comunicate al 2944-802315. Tierra para la libertad, por ahí, ¿no? Tierra... Y libertad, tierra y dignidad, aprovechamos para mandarle un saludo al barrio autogestivo aquí de la comarca. Y antes salió la editorial, sí. O algo así. Sí. bueno, hay cuantas cosas para decir, ¿no? Me parece que este tema arrancamos hoy, pero vamos a estar, ya adelantamos, ¿no? Insistiendo en muchos programas al respecto, sentimos que a diferencia de un montón de otras preguntas o de temáticas que nos ponen en la agenda otros, muchas veces los poderosos, lo que necesitamos pensar es cómo habitar esta tierra, cómo usarla. Horrible la palabra. ¿Cómo enlazarnos usar, con ella? ¿No? ¿Cómo enlazarnos ahí? ¿Cómo vivir? ¿Cómo alimentarnos siendo parte de este ecosistema? ¿Y cómo no destruirla? Balbuceamos a veces la palabra buen vivir, ¿no? Pero no es difícil ver qué forma, qué contenido, qué horizonte, qué imaginario de atrás. Y sí quiero decir que hubo varios programas de otros años donde rumiamos también por esta problemática, por esta temática. De hecho, vinieron cumpas de ese mundo. Ahí en lo personal me siento a veces como que siempre me insiste y me siento, ¿vieron?, como un marxista clásico. Que siempre habla de la unidad de los trabajadores, del movimiento obrero, y que no deja de tener mucho de verdad, pero que no termina de contagiar, de realizarse, no sé, como uno dice, bueno, el manifiesto y un proletariado del mundo unido. Bueno, yo siempre, hace unos cuantos años, estoy viejito, sentí que la cosa pasaba por hacer huerta, por volver a la tierra, que marchar contra Monsanto y comprar una galletita con... paquetes con soja, con derivado de soja, era una contradicción, que gritarle no al capitalismo y después esto no puede hacer comunidad o no tener tu huerta. Digo, si algo es acción directa, es encarar por acá, no comerle veneno. Y no me pongo moralista, pero digo, bueno, van pasando los años y digo, che, esto o no contagió o no podemos terminar de erradicarlo. ¿Cuánto de lo agroecológico están los platos comarqueños hoy en nuestros platos? Digo, ¿cómo podemos vivir? ¿Y cómo hacemos esto justamente que sea comunitario, que sea popular? Y por otro lado, ver las dificultades, ¿no? Porque por un lado hay veces que parece que hay ciertas dificultades que están en nuestra propia cabeza, ¿no? Que estamos formateados para otra cosa, para obtener el alimento a través del dinero. Pero hay otras dificultades como bien concretas, como las de nuestra cabeza también son concretas, como más materiales, por decirlo de alguna manera, que es que hay mucha gente que no tiene tierra para producir alimento. Y mucha gente que sí la tiene y está en esa, se ve rodeado de que por ahí ya tiene determinada edad y no le da su cuerpo para sostener labor. Por lo general se suelen encargar, por lo menos en la comarca, que hay cierto intento de tener como producciones de alimentos, pero más por el lado de automantener a la familia, a uno mismo, a muy pequeña escala, pero a veces parece que cada uno produciendo nuestro propio alimento está buenísimo, pero parece como demasiado pesado. Entonces digo, hay muchas cosas para inventar, para crear, para buscar, si queremos no depender del mercado para comer. Yo me vine ahora a la mente, quería decir otras cosas, pero en realidad me queda rebotando la... ¿Vieron esa parte de la editorial cuando habla de si la tierra nos hablase o nos pudiese... o si la pudiésemos entender, en realidad, porque hablar nos habla todo el tiempo. Y pensaba, qué mal nos organizamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que acá en la comarca... No estoy hablando de, no sé, la Ciudad de México, grandes megaurbes, ¿no? Que en donde también está este problema. Pero acá en la comarca haya gente que pase hambre, que no tenga para una vianda, que no tenga para un almuerzo, que no pueda desayunar siquiera. ¿Cómo puede ser? Estando rodeados de territorio fértil, productivo, lleno de agua, y hay gente sin agua y sin comida. No sé, quizás nos tenemos que empezar a organizar distinto, digo, o para ver qué hacer, porque esto no se soluciona por ahí, no sé, yendo a la casa de alguien a pegarle unos cuantos gritos para que nos largue unos paquetes de harina, ¿no? Como que, bueno, eso por ahí ayuda, es un paliativo, nos saca del paso, pero no podemos estar esperando que alguien libere algún galpón y de ahí saque algún alimento ultraprocesado, con suerte, y nos lo tire para hacerlo en algún merendero, en algún comedor. No sé, me parece que tenemos que pensar algo más de fondo, algo que resuelva de una manera más sostenible la cosa. Bueno, se abren como un montón, ¿no? Porque claramente esto que trae Iván de cómo nos organizamos es como vital, cómo empezar a esto de armar comunidad como una cooperativa integral, con lo que ya hay, ¿no? De fondo está siempre el acceso a la tierra, ¿no? Que no podemos esquivarlo nunca, más allá de que si nos organizáramos mejor habría muchas más posibilidades de comer mejor. Incluso yo creo que hasta en las urbes, ¿no? Incluso hasta en la más urbe, más donde hay más cemento, si en vez de plantar cualquier árbol exótico porque queremos parecernos a Francia, hubiera frutales, con el calor que hace en la ciudad, se caería, digamos, ¿no? Digo, en donde yo vivía, cerca había paltos, por ejemplo, ¿no? Y no dábamos abasto ni a juntarlo. Y a veces ni se juntan porque no está ni esa cultura, ¿no? Y bueno, ese calor hace que una huerta en una terraza sea magnífica. Así que incluso en esos lugares más hostiles, la hierba crece entre la pared, ¿no? Así que podríamos plantar cosas comestibles en esos lugares, pero hay todo un modelo que nos tapa hacia donde deberíamos estar yendo. Y todo el tema de cómo accedemos a la tierra me parece que es insoslayable, aunque también está el tema de, bueno, cómo aprendemos a organizarnos para poder cooperar mejor, para funcionar mejor con lo que ya hay, que es un montón. Y más allá de la edad, esta idea que siempre me viene de nuestros amigos cubanos, de, bueno, la gente mayor armando el plantín y el que puede estar en la huerta haciendo lo otro. Digo, yo no tengo un gran lugar para hacer en mi casa, pero entra un sol hermoso. Bueno, tendría que tener 500 plantines en este momento, ahí dándole el solcito. pensaba que por un lado está el tema de la tierra, pero también está el tema del agua, ¿no? Pienso en muchos de los barrios donde se intenta promover huertas, pero bueno, nosotros vivimos un lugar muy estacional, donde en invierno te pasás por agua, igual divino, que acaba de arrancar llover, tenía ganas de que lloviese, y en verano hay muy poca agua, que es cuando más la necesitas para producir morfi. Pero bueno, también ahí hay mucho por usar la creatividad y ver cómo hacemos llegar el agua, que por ahí, no porque nos parezca mal o que ese barrio no debe tener el mismo acceso al agua potable y corriente que tienen otros, pero si esto no pasa, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Porque por ahí el tiempo que estamos gastando en exigir esto a gente que no nos lo va a dar, podemos usarlo para poner nuestra creatividad en juego y ver cómo nos autogestionamos agua para el verano. Me animo a decir ahí que en verano no es que no hay agua, sino que está mal distribuida, ¿no? Como tantas otras cosas, igual que los alimentos. Bueno, pero digo, no está a flor de piel, ¿no? O sea, no, bueno, sí, no está en todas las cunetas. Si no regamos, se nos muere la huerta, en ese sentido hoy. Y que tampoco hemos armado los reservorios, digamos, para cosecha de agua, digo, son proyectos en algunos lugares donde pasa esto, digo, me parece que el quid de esto es pensarlo todo el tiempo comunitariamente, ¿no? Como que el problema del agua no es un problema de unos barrios o de una familia, que el problema de que si hoy no hay un plato de comida en alguien de la comarca no es un problema de ellos, me parece que ahí tendría que estar como el trabajo a hacer, ¿no? Nosotros acá tenemos una carrera de agroecología, digamos, que es un ejemplo, hay pocas en este lugar llamado Argentina, digamos. Me parece que digamos, hay un montón, tenemos un NAT repotente, bueno, será cuestión de ver cómo potenciamos esas redes, cómo aprendemos a que las cosas funcionen, porque las ideas han estado, circulan, y si no pasamos a esto, si no pasamos a la acción directa, en este sentido, me parece que seguimos tirando piedras o pegando gritos, metafórico lo de tirar piedras, nadie vaya a creer que tiramos piedras. Jamás. Nos desgastamos, ¿no? Nos desgastamos en algún punto y no, esto, digo, me voy poniendo viejo, por decirlo, esto, uno se viene, siente que se cansó esa palabra, ese discurso, che, obreros unidos, bueno, unámonos una vez. Hay una radioparticipación, bueno, en verdad dos, ¿qué dicen? La primera dice, hola embarrades, soy Paula de Malos Aires, me gustaría en la tierra armar, pensar, tejer más vida comunitaria. En eso estamos. Y eso nos da tremenda fuerza ante los embates de los que quieren destruir la vida en pos ganancias y mercados. Gracias, ya desde Malos Aires. En pos de ganancias y mercados. Feliz. Y lo importante es tener proyecto, ¿no? Porque a veces el proyecto es esto, para vetar los proyectos de muerte. Cuando hay un proyecto de vida, además de vetarles, es como removilizador, ¿no? Y tira la energía, la fuerza que te da. Y la otra dice, a desalambrar la gramática del capital, hasta la victoria, sembremos. ¡Epa! Eso, vamos. ¡Qué bonito! Al 2944802315 les preguntamos. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Y en la tierra. Llegó una más. ¿Qué dice? Hola, embarrando. Tierra para el buen vivir. Es todo lo que queremos. Una oportunidad para este viaje que es la vida. Un abrazo desde Córdoba, Esquitipe. ¿Una o última oportunidad? Única. ¿Eh? No, hice un chiste tonto. Abrazo a los cumpas. Abrazo. Ahora bien, en el medio de esto, ¿no? Hay gente que labura para lo contrario de lo que estamos diciendo. No quiere que nos alimentemos con la autogestión, que nos pongamos creativos y demás. Porque en realidad lo que quiere es que la tierra, que determinados territorios sean de sacrificio y venir a saquear y que un par de señores hagan sus negocios. O turismos caros, ¿no? Como top. En helicóptero. Y bueno, en estos días se está... se está aprobando en muchas provincias. Ahora está proyectada la aprobación. En Río Negro ya se aprobó el RIGI. Ahora se está proyectando una sesión para aprobarlo, para adherir a él, el 15 de agosto. Creo que cae jueves, el jueves que en viene. Chubut. Bueno, se están pensando acciones para movilizar, para resistir, pero bueno, está ahí planteado qué hacer, incluso si se aprueba, ¿no? Que es bastante probable, porque tienen votos y tienen los bolsillos llenos, ¿no?, de cosas. Y dicen que retiraron de la carpeta la megaminería, como que no entraría en este RIGI que acepta Chubut, porque tienen tal vez miedo de un chubutaguazo. Otro sí. Dice que igual lo puede meter, y como iría por el lado del GNL, hidrógeno verde e hidrocarburos. Y para hacer estos negocios, ¿no?, a estos señores empresarios, que son como de todos lados del mundo, acordémonos que los capitales hoy por hoy son transnacionales, hay algo que molesta un montón, que es lo mapuche. Lo mapuche, loco, es una piedra en el zapato, porque esta gente se dedica a cuidar la tierra o a ser cuidada por ella y viviendo en armonía. Se dedica a recuperar territorio, no se resigna a la invasión, a la ocupación de estos lugares. Y entonces... Y también porque plantea otra forma, ¿no?, de estar en la tierra y que no tenga que ver con propiedad, ¿no?, privada. Y entonces hay una embestida muy particular. Hablábamos hace un rato de lo que está pasando en la Quenquentreu, que se viene el juicio por usurpación, que está vigente la orden de desalojo. También que hay mucha gente ahí resistiendo y construyendo y solidarizándose. Pero la Quenquentreu no es la única. Ahora nos desayunamos que se venía diciendo, pero que se arma una orden de desalojo contra la Paillaco. El señor Otranto, ¿no? Ahí, como los capitales internacionales y todos los poderes nacionales, provinciales, ejecutivos y demás están enfilados. Y así como Patitos, porque el Patito no tiene ninguna culpa de estas bestias. Sí, famoso por el caso de Santiago Maldonado, que bueno, fue muy efectivo para no resolver nada, ¿no? Pero bueno, tenemos unas palabras y que nos van a contar un poco cómo viene la cosa. Escrito desde el Los Pailiaco, jueves 8 de agosto. A la población cercana al lago Futalafken, las familias que habitamos Los Pailiaco, familias mapuche tehuelche, hacemos un llamado a la reflexión de los hechos que están por suceder en esta mapu. El Estado argentino nos quiere desalojar del territorio en nombre de parques nacionales. Nos presiona y amenaza con fallos judiciales que solo benefician a la gente con poder económico. ¿En qué se beneficia usted que vive en un barrio de Esquelo Trevelin del desalojo de las familias que vivimos aquí? Las personas que aquí habitamos, ¿en qué le perjudicamos a usted en su cotidiano, en su día a día? Esta repetición de violencia del Estado argentino es para continuar el trabajo que Julio Asesino Roca materializó a fines del 1800, asesinando y corriendo a las familias mapuches tehuelche de la época. Y hoy nos persiguen y amenazan a nosotras y nosotros, nietos y nietas de esa gente antigua. Somos hijos de esta tierra, somos brote con arraigo ancestral. Estamos para cuidar la mapu, la naturaleza, para cuidarla de los feroces incendios intencionales, para cuidarla de proyectos extractivistas. Estamos para proteger la mapu. Necesitamos de su reflexión y acompañamiento, vecino y vecina. Las generaciones que vamos naciendo debemos conocer nuestras antiguas raíces. Debemos saber trabajar la tierra para obtener alimentos. Debemos saber cuidar un frutal, criar un animal. Debemos volver a la medicina con plantas, conocimientos que el Huinca no quiere que vuelvan. ¿Por qué? Porque se quedarían sin nadie que les limpie la casa, se quedarían sin nadie que les cocine, sin nadie que les construya sus casas, se quedarían sin mano de obra. Deseamos que nuestros hijos cosechen su propio alimento y no que sean empleados de nadie. Estas y muchas más son las razones por las que habitamos este territorio, criando a nuestros pupi chiqueche, y deseamos desde nuestro puli que esto siga siendo así. Por eso mismo convocamos a Compuche para que se acerquen al territorio, que nos acompañen. Aquí trabajamos día a día por un buen vivir, Kume Monguén. Asimismo, alentamos a quienes deseen manifestarse desde sus lugares, de la forma que lo sientan, que lo hagan. Upeñi pulamuen, muli meli huitran mapumu, huitralingun, yeli punmu. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar. Y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el río, oír el viento. Y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Estamos acá en el programa 79. Cuando cumplimos 80 queremos feliz cumple. Y feliz cumple también por el 5 de agosto, que cumplimos años, literal. Oh, hoy mismo. Y también cumplió mami, el 6 de agosto. Ah, no. Bueno, no importa, no importa. Si ustedes quieren mandarnos feliz cumpleaños a Paula, al embarrando o a... Me están haciendo señas malas. Bueno, también pueden decirnos la consigna de... que dice... ¿Cómo y qué en la tierra? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer en la tierra? ¿Cómo quieres habitar la tierra? ¡Ey! Para mí, nos estamos muy copiando de nosotros mismos con Cómo Habitar el Territorio, que fue un programa en el que hicimos, ¿te acordás? Que vinieron Adri y Rodro y que fue bastante famoso. ¿Te acordás? Para mí nos estamos copiando demasiado de nosotros mismos, pero bueno. Bueno, ustedes, ¿cómo les gustaría vivir, de alguna manera, en el territorio, sí o sí? No pueden decir en la ciudad, en un departamento... con una velita en una bañera viendo el celular. No vale eso. También pensar que hay dos posibilidades de responder esta consigna. O más. Pero esas son las que yo miro. Las que yo percibo. Uh-huh. La primera es, ¿qué querés hacer en el territorio, en el mundo? ¿Cómo querés vivir de alguna forma? Y la segunda es sobre más sobre la tierra como elemento. La tierra que está en el piso. O sea, la tierra es el piso, pero tipo la tierra que no está compacta, que puedes agarrar con las manos. Claro, la tierra física, digamos. El otro es el territorio, como la vida, es como todo, y la tierra, tipo, la tierra. La tierra de la huerta, la tierra del piso. Sí, es una buena manera de pensarlo. Yo también, bueno, y si nos escuchan en diferido, por embarrandoelaire@gmail.com. Ah, pero a todo esto dijimos el número de teléfono. No, ¿verdad? Es al 2944-802315. No, estás saturando el micrófono. Bueno, 2-9-4-4-80-23-15. Me acaban de tapar la boca para decir solo el número. Qué individualista que sos. No, pero es que aparte vos me copias mi estilo, que es como 80, 23, 15. Y vos tenés que tener otro estilo. 80, 23, 15. O sea, 2, 9, 4, 4. Pingüino, 2, 9, 4, 4, 80, 23, 15. Ay, después inventemos como una canción con el número de alas, así se le acuerdan. Dale, y la hacemos artística. No, bueno, eso ya, o sea, sí, pero... O sea, tipo para el programa, separador. Ah, eso sí puede ser. Bueno. Y yo quería decir, ¿cómo es esto de la tierra en el aire? ¿En el aire o en el cielo? En el cielo. La tierra en el cielo es, ¿no? Porque sí, en una parte vi el cielo en la tierra y yo me quedé como, ¿qué? ¿Van a hablar de Dios? Ah, no, si van a hablar de la tierra, de cómo habitar la tierra y todo así, ¿cómo que el cielo en la tierra? Y era la tierra en el cielo. Y hay mucha gente que cree que el cielo baja a la tierra en forma de lagos, lagunas y mares. Digamos que el agua es como parte del cielo. Claro, viste que a veces refleja y que... ¡Ah! ¡Ay, qué lindo cuando... Cuando... Los espejos de agua. Sí, son re bonitos. Sí, también se dice, se está cayendo el cielo y es que es una tormenta re fuerte, ¿viste? Es raro pensar que el agua siempre... fue azul. ¿No? Pero no sé si es azul. No, vos la ves transparente, pero el agua es azul o no. Si no, al revés. El agua la ves azul, pero es transparente. No, claro, pero vos me decís, el primer color que se te ocurra con agua. Azul. Es como, el agua es azul. Y después pienso en verde. O bueno, turquesa. Igual no le decimos a lo mismo, pues, turquesa. El siguiente... diciendo que y también el azul también es el del cielo y el azul también es el del agua y el azul también es el de ahora mismo en este momento de la montaña. ¿Qué? Y el azul también es el de la ropa. Arre, nada, cualquier cosa. Muchas veces mucha gente dice que el azul es el de la tristeza también, ¿viste? Tipo la tristeza es azul. O sea, si me dicen asociación libre, tristeza, un color azul, pero para mí la tristeza es más gris, ¿o no? Sí, puede ser. Para mí negro poner es el odio y el enojo rojo. Puede ser. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Nos refuimos. Esa es la gracia del educando. Mirá, hay una radio participación. ¿Qué dice? Y al revés, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la tierra en el cielo? Las nubes. Arre. Puede ser las nubes. O cuando ves un avión. Pero no es la tierra, es la artificialidad. O cuando el viento vuela la tierra hacia el cielo. Ah, sí. O embarrando el aire. Embarrando el aire. Che, ¿sabés lo que tendríamos que hacer algún día? Que bueno, creo que va a ser un poco desastroso, pero hay que intentarlo. Ustedes también inténtenlo como fan número uno del Embarrando Queso. Todo, porque sí, todos son fan número. No, es broma, solo a vos te estoy hablando. Bueno, perfecto, ¿tienes que agarrar barro así con algo? ¿Con la mano puede ser? Sí, y lo tienes que tirar para arriba y salir corriendo porque si no te cae en la cabeza. Y ahí embarrás el aire, ¿entendés? ¿Entendés? Y ahí después cae al piso de vuelta. ¿Qué pasaría? Che, creo que no volaría mucho, ¿no? No, caería. Tipo, tiras una piedra al cielo y cae. Igual el barro pesa menos, pero es lo mismo. No, claro, pero digo más barro bien, no compacto. Más bien tierra reseca. Esa va, o sea, a barro más seco, digamos. Sí, el barro es la tierra húmeda. Bueno, barro seco. Bueno, pero volvamos al tema. Otra radio participancia, a lo mejor para volver al tema. Hola, educando. Yo quiero vivir en buena relación con el territorio. escuchando sus pedidos de protección y creando un vínculo mutuamente beneficioso. No solo sacar o usar la tierra. Y poner los pies en la tierra, literal, me ayuda a acordarme de quién soy cuando me olvido de dónde estoy parada. Y se me va la cabeza con el plano material. La tierra es de donde venimos y donde ojalá volvemos. Somos ella y ella nosotres. Y me dice él, jajajajaja, porque dije la territorio. En realidad dije el territorio y dije, ah, no, pero puso la territorio, por ahí lo hizo a propósito. Y dije la territorio y después me dice, no, él es. No, piensan que es como un poco raro que vos, a ver, hay como algo que piensa la tierra como algo malo, si te das cuenta. Porque vos cuando tenés tierra en la ropa, por ejemplo, decís, ay, está re sucio esto, qué asco. Bueno, no, yo no digo así. Pero, qué asco, no, pero sí, está re sucio. Claro, es como, ¿por qué la tierra está algo malo, sí o sí? O, por ejemplo, mis compañeros de curso nunca se quieren sentar en el piso porque dicen, ay, no, me voy a ensuciar todo, ay, no, debe haber bichos, ay, qué asco. Y aparte también, ¿qué hace? A ver, alguien va y se come una manzana con 3 kilos de cera, con cáscara y todo. Y después va y su cuchara tenía un poquito de tierra y, ah, se come eso y dice, ¡ay, qué rica manzana! Y después la cuchara tenía un poquito de tierra y dicen, ¡ay, qué asco, me voy a intoxicar, no sé qué, no sé cuánto! Y es como un poco, dale, ¿qué te pasa? Perdón, es que me estás aturdiendo un poco y ahora no escucho nada, nada. Es que me está regulando. Sí, literal lo que vos decís. Es como que valora la gente mucho más la artificialidad y lo como hablaban en Mandale Mecha del el higienismo. Pero a vos, Nay, ¿cómo te gustaría habitar la tierra? ¿Cómo te gustaría la tierra, qué y cómo? En la tierra, ¿qué y cómo? Yo tengo una pregunta. Ah, para, antes de todo, una radio participancia que dice, sonó muy lindo la territoria. La territorio. Ahí va. Porque dice territoria, pero creo que quisieron decir territorio. Así que la territorio. Sí, para mí también sonó lindo, por eso no lo corregí. O sea, sí, al principio sí, pero me re-recorregí. Bueno, ¿qué estás haciendo? Yo tengo una pregunta. A ver, nuestra forma de vida obviamente es contaminando y usando un montón de cosas feas. Yo, la verdad es que cuando sea el momento lo voy a cambiar. Pero por ahora, o sea, siento que esto es una forma de lucha y siento que va a cambiar mucho más que yo esté acá haciendo radio que yo deje de usar unos auriculares porque tiene plástico. Claro. Bueno, pero la pregunta era, yo sé que esto tiene un montón de cosas que estoy viendo ahora mismo que contaminan, o sea que, sí, que contaminan. O sea, ¿cómo? O que sea, contaminan, por ejemplo, cuando las tiran a la basura. Claro. O que extraen cosas y dañan a la tierra extrayendo. Claro, ese tipo de cosas. Pero la antena en sí, sus ondas y eso, ¿le hace mal a algo? ¿O algo así? No hay idea. Esa es mi pregunta. ¿Pero bueno, qué tiene? Pero es que pregunté algo yo. En la radio y si daríamos radio en la comunidad del buen vivir y no sé qué. Y después pensé que había que usar plástico y la podemos hacer no radio sé abierta. Tipo, me imagino una radio sin radio, digamos. Tipo gritando ahí. No. ¡Radio abierta! No, no, más bien como un telón y atrás del telón te pones y empezás a hacer sonidos y a hablar. Y sería como radio en vivo, pero sin que te vean y abierto. Digamos, ¿me entendés? Claro, que vaya toda la gente y la comunidad. Porque yo digo, ¿cuál es la esencia de la radio? Que te escuchen y que no te vean y que te escuchen, bueno, a la distancia, pero bueno, sería sin hacer a la distancia. Entonces, como que podría haber radio sin antena y sin micrófono y sin todo eso. ¡Ey! Hay radio participación, ¿no? ¿Quieres que pero la lea? También, ¿sabes qué? ¿Viste esos sistemas de vasito? Sí, de esos cuerda. Que tienen como un hilito sí, sí, sí. En las películas. Yo lo hice de verdad. Que son como teléfonos sin electricidad. ¿Se podría hacer o no? Para que explicamos, son como unas latas, tipo unas latas, viste, esas que hay en el supermercado de arvejas. O también pueden ser vasitos de plástico, lo que sea. Claro, y le pones un hilo y lo pegas, digamos. Eso sí, no sé si funcionará con arcilla o madera o algo así. Bueno, pero podemos guardarnos un par de latas del anterior mundo para dejarnos eso. Entonces, igual yo me imagino que algunas cosas de electricidad sí usaríamos, porque si no va a ser imposible adaptarnos de una. Pero bueno, le pones el hilito así, hacia otra latita, otro vasito, y hablas por ahí, te lo pones en la oreja, y es lo como si el sí, sonido viajara por el hilo. No sé cuánta distancia aguantará. Y aparte, una sola persona lo podría escuchar. Tampoco no creo que se pueda tipo pasar para muchos hilos. Claro. Bueno, pero mi idea es genial, ¿viste? Ponemos un telón ahí y eso. Y hay una red de participantes, ¿la querés leer vos o la leo yo? Yo la leo. O si no, una especie de susurrador. Pero ahí te ven. Mucho. Hola Educando, feliz cumple. Queríamos decir que nos quedó algo pendiente del programa anterior que hablaba de la anarquía. Y pensábamos en las experiencias que tuvimos y nos faltó decir que en las radios comunitarias, en los programas que emite Alas, también se huele la anarquía. Por esto, agradecemos los 79 programas en donde pensamos y compartir. En donde pensarnos y compartir. Volviendo al tema de hoy, necesitamos la tierra porque es nuestro vínculo con nuestra espiritualidad. No queremos ser dueños de la tierra, queremos compartirla y experimentar una nueva forma de vivir. Gracias por estar ahí. Y gracias a ustedes también por estar ahí, a todos los que nos escuchan, ¿no? Porque sin que nos escucháramos seríamos lo que es hablando, así es lo que es. Hablando soles, digamos. Entonces, como que... Capaz estoy 80% segura de que alguien me está escuchando que ya hizo lo que estoy por decir. Yo todavía no lo hice. Pero les voy a dar un consejo. ¿Vieron que cuando se están subiendo un árbol hay alguien que les dice tipo... Normalmente es alguien muy aburrido y aguafiestas. Pero digo, que les dice tipo, respeten. Bueno, si es muy chiquito, tiene sentido. Pero si no, es como. Respeten al árbol. No se suban y que le van a quebrar las ramas y le duele al árbol que se suban. Bueno, algo cierto en eso hay. Aunque sean personas aguafiestas. Entonces, mi recomendación es pararte. Ahí, en la tierra, no puede haber cemento ni nada entre vos y la tierra firme. O sea, descalza. Bueno, no. ¡Ah! Pero tus manos la tienen que tocar. Te puedes poner de cuclillas. También puede ser en el mar, pero tenés que nadar. Seguí. O en el lago. Seguí. Y ahí te vas a hacer así y vas a intentar conectar con la tierra. Y vas a decir... En tu mente, ¿no? O en voz alta, como quieras. Sí. ¿Te pido permiso para poder pararme encima tuyo y habitarte y estar acá con vos? Encima tuyo, en verdad, porque... Bueno. Y bueno, si me estás diciendo que no, yo no te entiendo, pero si me estás diciendo que no, espero que vos sí me entiendas. Si me estás diciendo que no, quiero que me perdones porque no sobrevivo si no estoy encima tuyo. No. Así que, bueno, quería decirte eso y ojalá que me estés entendiendo. Buenas tardes. Y ahí te levantas. Yo viviría en una cueva comiendo mi comida sembrada y autogestionada, con tal de que la tierra esté bien y me muestre todos sus secretos y verdades llenas de amor. Gracias. Tienen unas voces muy bellas y llenas de naturaleza. Gracias a vos. Ah, ya sé quién sos. Oh, era re espía. Bueno. Gracias. Hermosa tu radioparticipancia. Y gracias por decirnos que tenemos unas voces, ¿qué dijo? Naturales. Llenas de naturaleza. Eso. Muchas gracias. Y bueno, se nos fue todo el programa yéndonos por las ramas. O sea, todo el programa, no, todo el bloque, porque sigue, no sé, no se desesperen. O sea, ya, chao. Igual me parece que quedó lindo, ¿no? Que nos fuimos por los ramos. Dice, soy Melissa, no Lilu, G. Sí, ya me imaginé porque no me, o sea, va. Bueno, cosas de la radio, de la escuela, de todo. Porque ayer radio participó a Factor Folly. Bueno, escuchen Factor Folly. Nos... Y Voces Otakus mañana. Sí, escuchen Voces Otakus mañana. Chao, nos vamos a la tanda. Chao. Chao. Estamos en una época en la que hace rato los funcionarios ya no tienen modo de resolver problemas ni de hacer como si lo hicieran. Nos tiran zanahorias cada vez con más veneno y menos sabor. Por lo cual, si no arrancamos a intentar resolver nuestros asuntos, nos chocamos con una pared importante. Embarrando el aire. Que para mí lo de seguridad alimentaria es muy interesante como ruptura con respecto a la seguridad alimentaria, ¿no? Que era el discurso más de la FAO y de los grandes espacios de gobernanza mundial con respecto a la producción de alimentos que son necesarios para una población, pero sin ponerse a cuestionar la calidad nutricional. Y la soberanía alimentaria ponían en manos de los pueblos la decisión de qué se puede cultivar, qué se puede comer, etc. Pero siempre de una perspectiva de lo nacional, por un lado, y con una intervención de lo estatal, o una apelación más que una intervención, una apelación al Estado a regular esos procesos, ¿no? Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de que se construya la soberanía alimentaria. En algunos casos, digo, no es que siempre que los que hablan de seguridad alimentaria están apelando al Estado, pero una parte importante de ese concepto se terminó llevando hacia ese lugar. Y me parece que la idea de autonomía alimentaria da cuenta justamente de estos procesos que se dan por fuera o a distancia del Estado o sin la necesidad del Estado. Si el Estado aparece y apoya, bienvenido sea, pero si no apoya, lo vamos a construir igual, ¿no? Un poco esa es la idea. Y tiene que ver con la capacidad, digamos, de recuperar de alguna manera esa posibilidad de que cada unidad familiar, de que cada comunidad, cada pueblo empiece a producir sus propios alimentos, ¿no? En el sentido de que sea todo mucho más local, ¿no? Esto también implica tener el tiempo necesario para poder sembrar, cosechar, cuidar las plantas, etcétera, etcétera, de cada una de las personas que estamos todas subsumidas en una lógica de una vorágine de trabajo porque no alcanza para llegar a fin de mes, que estamos todo el tiempo trabajando, entonces no podemos volver a la tierra. No, pero implica eso, un volver a la tierra, a poder reconectarnos con la tierra, no desde un lugar New Age o romántico, sino de poder producir alimentos que nos garanticemos que sean sanos, que estén libres de agrotóxicos, donde el esfuerzo y el trabajo que uno pone en eso también valorice aún más la comida, y nos lleve también a procesos de intercambio que sean por fuera de las redes de los mercados capitalistas, ¿no? De construir otros mercados posibles, ¿no? Otras formas de intercambio ligados al trueque o a monedas populares o comunitarias, empezar a pensar formas alternativas de cómo trabajar la tierra, bueno, todo eso ligado de alguna manera a esta idea de autonomía alimentaria, ¿no? Que la gestión de todos esos procesos esté en manos de la propia gente, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es un desafío medio utópico hoy por ahí, pero creo que es un debate que se empieza a dar cada vez más fuerte, incluso en la vía campesina, ¿no? Que fueron los que crearon la idea de soberanía alimentaria. Algunas de las organizaciones que están dentro de la vía campesina, sobre todo las de Europa, están planteando fuertemente la idea de autonomía alimentaria, por ejemplo. Seguimos en Embarrando al Aire y estamos volviendo a preguntarnos lo básico. ¿Qué hacemos y cómo hacemos en la tierra? Para eso te invitamos a comunicarte al 2944-80-2315. Y como no hay que arrancar de cero, por suerte, hay mucha experiencia en acumulada, no, no sé si acumulada, pero hay, que existió y está listo para ir a mirarlo. Nos estamos dando el gustazo de compartir el aire con el Moro. Hola, ¿cómo les va? Daniel Otal, para vos. No, el gusto es mío, como se llamaba un programa muy antiguo de radio. Vos sabés que cuando hablan de de Daniel Otal, yo digo, ¿y ese quién es? Sí, yo también, a ver qué pasa. Y cuando dicen Ricardo Otal, yo me di cuenta que no me conoce, que están mirando algún papel que tiene mi número de documento. Y... ya, es algo malo viene. Claro, porque es el primer nombre, entonces ya... eso marca una distancia que me permite hacer un diagnóstico de cómo va a ser el encuentro. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes en la mesa de esta querida radio. Gracias a las compañeras que están poniendo en el aire esto. Hola. ¿Cómo se llaman? Antígona Naiken y Abby se escapó, ¿no? Pero Naiken está bien los controles. Está operando Naiken, ahí, haciendo sus primeras armas en la operación. Hablando de esto de conectar también, ¿no? De enlazar generaciones, que son cosas que nos cuesta a veces y nos falta. La importancia de hacer comunidad. Gracias por venirte, cumpa, en serio. Y escuchamos antes a Juan Warren. Ahí va. Bueno, es investigador de CONICET y bueno, ahí estaba vertiendo algunos conceptos, así como los entiende, sobre la diferencia entre soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, autonomía alimentaria. Y bueno, hay algunas cuestiones en relación a la vía campesina, ¿no? Que se tiraron. Por ahí eran organizaciones mucho más activas en años anteriores, ¿no? Pero bueno, ahí siguen existiendo aún. Y bueno, este concepto de soberanía alimentaria fue propuesto básicamente por la vía campesina como contrapartida a estos conceptos más ligados a la seguridad alimentaria que provenían más que nada de los estados, ¿no? Y muchas veces eran bastante funcionales a la agroindustria, más que nada, con este afán de querer garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Pero siempre poniendo el acento ahí. Y se está dando la disputa todo el tiempo por los conceptos, ¿no? ¿Qué palabras usamos? El otro día, Daniel, hiciste una intervención interesante en torno a problematizar esto de cómo pensamos lo rural, todas las visiones que hay, si es rural o agrario, lo que tenemos que defender, ¿no? Lo rural, tenemos un grupo amigo acá que se llama el Frente Rural, pero también tiene, nos evoca a la sociedad rural para algunos sectores y también, no sé, al gran conflicto del 2008, del campo, no sé, la gente, por ahí hay muchos jóvenes escuchando, pero un señor llamado Lustó una vez tiró una idea de hacer unas retenciones móviles y se armó una gran, supuestamente pueblada, que se llamó el Piquete de la Abundancia, ¿no? Un campo, una ruralidad que no es la que queremos, y vos trajiste un poco ahí el concepto de más lo agrario el otro día. ¿Nos querías explicar, contar un poquito cómo ves esa distinción o continuidad? No sé. Sí, en realidad... las palabras son algo que generalmente nos viene de afuera, no las creamos, son inducidas generalmente por intereses, pero a veces no, hacemos, las tomamos y las reproducimos sin preocuparnos de cuál es el origen, qué es lo que quieren decir y demás. Y a veces no está mal, es una forma sencilla de relacionarnos y entender, pero si entendemos todo lo mismo con la palabra, está bastante bueno que tengamos un reconocimiento de esa idea, aunque venga de afuera. Vaso significa un artículo que tiene una concavidad que permite poner un líquido adentro y beber de él. Bueno, agrario significa lo mismo para todos. Rural, clandestinidad, usurpación. Digamos, hay un montón de palabras que las usamos vulgarmente, pero no nos preocupamos mucho en saber qué significan o qué propósito tuvieron cuando se las indujo, ¿no? Se las introdujo en nuestro lenguaje. Y ahí aparecen estas cosas. La palabra soberanía tiene mucho prestigio en mucho prestigio social, colectivo, en términos de nacionalidad, de contención popular, de territorio, de gran espacio y de decisión sobre ese espacio. La palabra soberanía viene de soberano, se parece bastante a monarquía, ¿no? O viene de alguien que tiene el poder. Y si cuando decís soberanía alimentaria, ¿qué estamos diciendo? ¿Decidimos nosotros o alguien decide lo que comemos, ese rey, ese? Una palabra para meterle los dedos, no estoy asegurando nada. Digo que repetimos, las tomamos como bandera, incluso a veces sirven para generar organización, para convocar. Pero yo diría que tenemos que tener un poco de cuidado con las palabras, porque a veces nos traicionan. Nos traicionan o nos desmovilizan. Aparentemente estamos hacia atrás y alguien dice, che, pone el dedo en la llaga y desaparece el 50%. De quienes estamos ahí convocados, porque tenía razón, esto no significaba tal cosa. Bueno, en realidad la soberanía alimentaria empieza como un término convocante internacional en un momento, yo diría que por los 90, en el momento en que se empieza, hace más de 30 años atrás, de hecho me tocó participar en un encuentro que se llamaba Soberanía y Seguridad Alimentaria, hace 28, 30 años atrás, a través con un compañero del CAI, Chacho Aliempe, en Santiago de Chile, donde la convocatoria de la soberanía y seguridad alimentaria, y todavía se estaba recién empezando a generar la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina. Es decir, yo creo que nació por la India, pero el tema es quién creó, quién, en qué momento nace. El tema es que en algún momento empezaron a haber medios de comunicación internacionales que facilitaron a las organizaciones comunicarse entre sí. Ese es un dato. Es como la química. En un momento determinado aparecen los sintéticos, inundan la industria con sintéticos, entonces dejamos de comer comida y empezamos a comer basura. Pero en el medio de todo eso hubo un proceso. Bueno, las comunicaciones participaron de ese proceso y hicieron que a las organizaciones campesinas de todo el mundo, hasta donde yo fui siguiendo muy de cerca todo esto, fuimos siguiendo con los compañeros de organizaciones, nos fuimos sumando a un espacio que convocaba desde esos términos, soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué significaba? Decidamos por nosotros mismos comida segura. ¿Para quiénes? Y para nuestra familia, para nuestro entorno cercano y para el entorno popular en general, y lo que íbamos a proveer, si fuéramos capitalistas, al mercado. Y si no fuéramos capitalistas, bueno, a nuestras comunidades, en el sistema que elijamos. Ahí no había una discriminación de sistemas ni nada. De hecho, la mayoría de los países que estaban, había países que no eran en el encuentro, que no tenía vigencia el capitalismo en sus territorios, como Nicaragua y Cuba, pero había otros que rozaban en términos del socialismo alguna de sus posiciones ideológicas, pues eran todos capitalistas. Sin embargo, se discutía lo mismo, en qué es lo que queremos comer, que sea sano y que podamos elegir, decidir qué hacer. Bueno, esto abre un poco la malla y te deja mirar que las cosas no son... O sea, hay un montón de grises en esta cuestión. Y es cierto que lo que se apunta, sobre todo con el tema de seguridad alimentaria, es que se puso la lupa en qué estábamos comiendo desde hace un montón de tiempo, en qué llegaba a nuestras mesas, a nuestros mercados, desde la producción de alimentos agroindustrial, digamos la producción masiva de materias básicas, primas, de la tierra a su mesa, que ya estaban siendo modificadas para obtener mayor producción, para poder hacer monocultivos con abonos que pareciera que eran el producto original, pero ya dejaban de serlo. Los vegetales, digámoslo, son algo así como una forma viva de la minería. Vos plantás en el mismo lugar siempre una determinada planta y si consume magnesio a los pocos años de ese monocultivo, el piso no va a tener magnesio y la planta va a tener mucho menos del que tenía si no se lo agregás. Y es muy difícil agregar eso en términos reales en la medida en que se lo cosecha, digamos. Bueno, pero al margen de eso, o con eso en vigencia, empezó a observarse que desde esta concepción de seguridad alimentaria, de que había procesos artificiales que estaban desplazando los procesos naturales, fundamentalmente, y que la industria, ya no solo de lo fresco, sino de lo elaborado, tenía una proporción química para preservar, empezó a reemplazarse datos de identidad del producto. El otro día leí una nota, no sé si la leyeron, de una experta argentina, una experta mundial acerca del chocolate, y decía, bueno, no, en el kiosco no hay cacao, así decía, ¿no? Bueno, entre colorantes, odorizantes, ¿cómo se llama? Gelificantes, bueno, toda la cantidad de la parafernalia química que reemplaza los datos del producto fue invadiendo porque consiguen industrialmente sostener la calidad muy fácilmente abriendo, poniendo los pesos de cada, los volúmenes de cada cosa en la mezcla y se va a repetir a lo largo del tiempo, cosa que con el cacao sería imposible porque la naturaleza no hace tal estandarización del producto. Pero bueno, ese era un ejemplo del cacao que pues es un suntuario. Pasa lo mismo con el aceite que vamos a comprar, pasa lo mismo con los fideos, pasa lo mismo. En todos lados empiezan a aparecer productos que hacen que se pueda preservar. Yo digo, bueno, eso es necesario, si no se echa a perder. Bueno, pero además de preservar, tiene el color artificial, porque no tiene ese dato. Además tiene el olor artificial y además tiene la densidad artificial. Bueno, este es un tema ya bastante conocido por casi todos los que están escuchando, pero uno agarra una etiqueta, le pone la lupa y lee lo que es la letra chica y ahí se entera lo que no quiere saber, que le está dando a sus hijos de comer una cantidad de cosas que no iría a comprar a un laboratorio para ponérselos en una, por gotas en un vaso de agua, sino que viene incorporado con forma de mayonesa, ketchup, pollo, en fin, hay una... Y ni hablar de las cosas que no pertenecen al mundo alimenticio que compramos para comer, ¿no? Como hay un montón de adornos que tienen forma de comida y que se venden en paquetes crujientes y que tienen colores llamativos o golosinas y demás, que ningún nutricionista se animaría a enfrentar a eso porque, bueno, seguramente corre el riesgo de perder el trabajo o algo por el estilo, ¿no? Bueno, esto lo estoy diciendo en forma risueña, pero hay cantidad de... Siempre comento una cosa, tómenlo como es. ¿Cuánto vale un litro de agua? De agua, agua, nada de mineral, ni un litro de agua en un supermercado. Bueno, si no se guardan el precio porque no van a comprar nunca, yo les cuento. El agua de la canilla vale 2000 veces menos que el agua que se vende en botella. De la más barata, esto lo hicimos varias veces la cuenta, ir a comprar, buscarlo en las charlas. 2000 veces menos. ¿Quién pagaría la papa 2000 veces más? ¿Quién pagaría la hierba 2000 veces más? Si un kilo de hierba vale 6000 pesos, 2000 pesos serían 120.000. ¿Quién cobraría hierba 120.000 pesos el kilo? Sin embargo, el agua que compramos vale 2000 veces más que el agua de la canilla. Y el agua de la canilla se puede tomar, no es agua con precariedad de sanidad. Todo esto habla de nuestra tontería también, ¿no? Habla de nuestra incompetencia para elegir, de nuestra, ¿cómo se llama esto? Permeabilidad. Dejamos pasar un montón de cosas que sin ponernos rigurosos y sin hacer cuenta. Una vez sacamos la cuenta, estábamos creo que con Dani Tornero en la radio, sacamos la cuenta de cuánto vale el kilo de aspirina. Era como decir ahora, vale 750.000 pesos el kilo. Sacamos con la dosificación que dice la pastilla de café aspirina y lo llevamos al kilo y era... ninguna cosa compraríamos de ese valor. Y bueno, hay mucha gente que toma aspirina así como forma habitual, como una forma de sacarse. Por eso estas empresas gigantescas que son laboratorios se compran entre sí, demás, porque el mercado que tienen cautivo... Y el cautiverio proviene del lavado de cerebro que tenemos hecho desde adentro, ¿no? Es un lavado profundo. Entonces, para volver al camino de la soberanía y seguridad alimentaria, habría que poner muchas cosas en marcha, empezar a despertar la atención en muchas cosas para saber si estamos siendo mínimamente en el camino de buscar soberanía y si esa soberanía vamos a ponerla en un filtro que permita que sea seguro lo que comemos o lo que le damos a nuestras familias y a nuestra comunidad. Está sucediendo. En realidad, en el caso de la agricultura hace tiempo, como recién decía este compañero de CONICET, Warren, que hay, además de en estudios, en claustros universitarios y de institutos de investigación, hay en la práctica distintas formas de poner en marcha procesos que hacen el esfuerzo y crítico de no usar agroinsumos que podrían ser tóxicos y eso, bueno, es buscar hábitos de producción que no son los que se traen desde las escuelas agrotécnicas, esto que se traían clásicamente, ahora también hay una posición bastante crítica a las agrotécnicas, pero no eran los que se traían, ni en las facultades de agronomía y veterinaria, digamos, ¿no? Estos elementos han irrumpido como cátedras libres en las universidades cuando han irrumpido. Esta observación crítica del cómo se produce. Y bueno, ¿estamos en camino? Sí, yo creo que estamos en camino. Tal vez tenga que pasar dos generaciones para que cambiemos un poquito esta situación. Porque perder los hábitos, una cosa es criticar los hábitos y otra cosa es cambiárselos, ¿no? Uno mismo, no los otros, uno. También es muy fuerte estas empresas que vos decís, los laboratorios, las grandes empresas de las semillas, de los agroquímicos, agrotóxicos, los fertilizantes, que tienden a ser las mismas, ¿no? A concentrarse. Tienen también, están ligadas o están asociadas a grandes empresas de marketing y a empresas que también, y ellas mismas, de forma directa, copan un montón de lugares. Por ejemplo, casas de estudio, las facultades de agronomía están prácticamente en manos de estas mismas empresas y podríamos seguir, ¿no? Incluso el CONICET, el INTA, hay un montón de instituciones que han ido capitulando y hoy por hoy más o menos están propagando este sistema de venta de alimentos de dudosa calidad y contenido, ¿no? Alimenticio. Me parece que ahí también hay una cuestión que es más allá de que nos demos cuenta cada uno o vayamos tomando conciencia, es ir viendo, bueno, qué se hace con eso, ¿no? ¿Cómo le damos batalla a eso, a esa gran bola publicitaria, propagandística que está penetrando todo el tiempo a través de las pantallas, a través de las casas de estudios, de las revistas, de los diarios? Bueno, es un bombardeo importante que a veces hasta pasa desapercibido, pero que está ahí. Sí, siempre me acuerdo de Eve cuando decía apaguen los televisores hace un tiempo. Era una cosa bien vieja, pero decía apaguen los televisores porque, claro, el nivel de penetración de lo audiovisual en los sentidos es tan grande que, aunque uno tenga un posicionamiento de conciencia sólido, crítico, digamos, como que se permite preguntarse y elegir cada vez que toma una decisión, eso está martillando el coco permanentemente con los aditamentos del sonido, la luz, la movilidad de la imagen, todas las herramientas que hacen que la penetración psicológica de ese mensaje, la penetración en la psiqui de ese mensaje, sea más efectiva que la que uno puede hacer para mantenerse aislado de eso. Entonces, cuando uno afloja y deja de, entra. Está permanentemente haciendo presión. Es como el tanque lleno de agua y en cuanto uno le tapa el agujerito porque tiene que rascarse en la nariz, empieza a entrar agua. Entonces se vuelve a tapar y cuando tiene que sacar el dedo porque tiene que abrir una puerta porque llama a alguien, vuelve a salir agua. No, están siempre presionando. Bueno, el sistema capitalista, ¿no? Lo que ha cuajado como dominio político, ideológico, económico, financiero y cultural en el planeta, con todas esas palabras juntas en simultáneo y apiladas una sobre la otra, ha hecho uso de esto, del aparato, de la publicidad, desde su origen prácticamente. Lo pueden encontrar cualquiera que tenga internet, se mete el origen de la publicidad y va a aparecer como un arma, como un elemento de propagación del mercado y como un elemento de desplazamiento del sentido común, un lavado de cerebro, digamos, dejar de razonar y de hacer análisis con los elementos que uno tiene de aprendizaje de su propia vida para desplazarlos por otro. Y en la mentalidad campesina, digamos, en las sociedades rurales, que tienen un almanaque distinto de reflexión, que tienen un carácter de preservación mucho más macerado y que además no tienen un lugar en la esquina para ir a buscar lo que le están ofreciendo, pero digamos fundamentalmente porque tienen una cultura anual, para decirlo de un modo vegetal. Esa cultura de que el proceso lleva una determinada cantidad de tiempo, han podido observar y resistir estos embates cuando eran pequeños productores, agricultores, comunidades originarias y demás, porque no van a abandonar una tradición de siglos por algo que le va a cambiar el año que viene. No creen. Fundamentalmente no tienen fe. Pueden escuchar muy amablemente, pero pueden dejar la semilla en la bolsita y vuelven a sembrar la misma. Y eventualmente hacen un cuadrito para probar o en una maceta. Pueden tardar mucho tiempo y los técnicos pueden envejecer o se trasladan de comunidad o se van a otra provincia o la fábrica empieza a dejar de fabricar ese producto que le dio hecha, tampoco aunque quisiera no lo consigue. Esto tiene que ver también con que quienes estamos viviendo en medios urbanos somos mucho más permeables a todo esto. Es decir, es más cómodo ir hasta el supermercado que está en la esquina que tener en cuenta que ahora estamos en agosto y hay que poner las habas y hay que tener el pedacito de tierra preparado. Hay una cantidad de cosas que se van aflojando yo siempre digo, la transformación del ser humano a ser urbano es de una sonoridad muy agradable, pero es una destrucción de la capacidad de la persona. Para poder conservar aquellas formas culturales de producción de nuestro alimento, como decía, y sea sano y seguro y en cantidad suficiente, hay que remontarse a nuestros abuelos. Hay que remontarse a quienes todavía tenemos la memoria de nuestros abuelos. Hay algunos chicos ya que sus abuelos tampoco sembraban. Y todo esto, por eso hay que volverlo a traer. Por eso hay que volver a traer, recoger rápidamente esas tradiciones de supervivencia segura que tenían nuestros mayores. Y tengo una palabra que es hermosa, que la encontré en una organización en Santa Fe que le han puesto en este embate de la seguridad y la soberanía alimentaria, le llaman agricultura ancestral. Palabra que no se la pudieron robar y se enojaron los laboratorios, porque ya están haciendo biotecnología, ya están haciendo bioinsumos, ya están haciendo de todo. Estas palabras que los títulos que parió la agroecología ya los usan los grandes laboratorios. Y con la agricultura ancestral los han tachado, les empezaron a tachar ya de mentirosos, porque no pueden robarse la palabra ancestral, porque no tienen una cultura ancestral. Los laboratorios tienen la ciencia de mañana como su elemento. Y están ahí en la punta tratando de... lo ancestral sale, siempre emerge, no importa que sea, no solamente ideológicamente ni humanamente para entender qué pasó con nuestras viejas generaciones, sino como una planta, aflora, esto de la semilla, ¿no? La semilla es una potencia de vida que solamente quienes la vienen sembrando desde hace mucho saben qué significa cuidarla. Ahora, hace un rato vos decías, bueno, es más fácil ir a comprar a un supermercado. Ahora, estamos en un momento de crisis donde por ahí no se puede ir a comprar al supermercado, ¿no? Algo de este contrato y de este mundo donde nos metieron parece roto, se van los alimentos con precios incomparables. Y el supermercado para muchos cada vez es menos opción. Sin embargo, pareciera como que nos hubieran robado esa otra opción, ¿no? Como que no nos acordamos, o pareciera que en principio no nos acordamos, que hay otros lugares donde se pueden buscar alimentos o producir alimentos que no es el súper. Sí, hay una cuestión que tiene... Hay varios grados de todo esto. Como podemos entender, tampoco uno puede decir, ay, no tengo zanahoria, la voy a plantar. No. Los tiempos de agricultura no son los de los antojos. Ese proceso tiene que ir calando en cada quien y ir, bueno, a medida que madura el proceso, hacerlo en macetas o en un fondo, en un pasillito, en algún lugar, y ir procurando con otros vecinos y vecines hacer en algún predio que alguien tenga, bueno, vamos a hacer una huerta acá para el año que viene, por lo menos si nos pasa esto. Es cierto, los supermercados están cada vez más lejos en términos de cuadras y puede no llegarse. De todos modos, los supermercados tienen respuesta para esto también. Compran cosas que son más porquerías, más baratas, para poder seguir recogiendo lo que es único que les interesa, que es los dineros. Las empresas tienen un propósito muy claro y único, lo cual le hace muy fácil el trabajo. Tienen que incorporar monetario, moneda. Y entonces te cambian el objeto, pueden cambiar el volumen. Hoy me tocó ir a comprar un rollo de papel y era más cortito, más angosto y largo. Y dice, ¿dónde la achicaron el largo? Porque quedaba suelto, así se movía dentro. En realidad siempre nos están robando. Digo, en términos de que las cosas se llaman un rollo de papel, pero tenés que decir, bueno, ¿de cuánto de largo, de cuánto de ancho, de cuánto? Porque el que te está vendiendo quiere mantener su nivel de lucro y el usuario no tiene a quién pasarle ese costo, no lo puede refacturar. Es el que lo come, ¿no? Es el que va recibiendo menos por la misma cantidad de plata o peor por la misma cantidad de plata. Y a veces menos y peor por la cantidad de plata. Pero siempre hay una respuesta en general y algunos se van cayendo. Alguna gente va teniendo hambre y tiene que ir a acudir con su familia a lugares, a ollas donde se puede moderar un poquito la hambruna. Pero están en ese borde. Es interesante anotar ahora los precios de las cosas y pasarlos a dólares para que dentro de un tiempo, cuando pase esta cosa, ver que nos empezaron a cobrar el doble en dólares las cosas que compro. Con marca y todo, anotar. El dulce de leche y lo Lay hoy vale medio dólar. Dentro de 2 años, cuando pase esto, va a valer $1.50. Y esa diferencia no es que aumentó la leche, la vaca, no, es que es la que se queda en la etapa comercializadora. Porque es un sistema mercantil en el que vivimos, donde el precio no lo pone el cliente, por más que digan la oferta y la demanda, es mentira. La oferta y la demanda, digo, el lugar del discurso está muy lejos de la realidad. Nunca la demanda marca el precio de cosas, porque los costos están lejísimamente por debajo de los precios. Lejos, nunca es menos del 100%. Lo que se paga de cualquier producto en una estantería, de lo que cobra el que lo hace. La etapa de mercantilización es muy fuerte. En algunas veces es mucho más de lo que estoy diciendo, pero mucho más. Y a pesar de saberlo, sostenemos este sistema comprando. Entonces, una de las posibilidades es dejar de consumir. Digo, esto es muy fácil de decirlo, dejar de consumir. Fíjate cada cosa que se te ocurre comprar, ya no más ponerte un filtro en la calidad de lo que compras, ¿no? Compras para, está hablando de alimentos, que es lo más básico, ¿no? Para darle de comer al cuerpo. Bueno, muchas de las cosas que compramos no solo son innecesarias, sino malas para el cuerpo. Y no son necesariamente más baratas, muchas veces son más caras. Muchos de los productos de la canasta más baratos son más caros sanitariamente hablando, porque le faltan los nutrientes que tiene que tener, porque son hechos para vender, no son hechos para nutrir. Y bueno, esto estoy hablando en forma global y general, pero hay algunas cosas magistrales, como son los estudios que hacen en algunas instituciones sobre algunos productos en particular. No traje nada hoy, pero hay unos trabajos bastante interesantes sobre los aceites comestibles que están en venta en los supermercados, de estas marcas conocidas. Como está todo el proceso de extracción, desde el grano hasta el envasado. ¿Qué le sucede al óleo que está dentro del grano hasta llegar adentro de la botella? Bueno, como decía un amigo, no te dan ganas de comer nada más, ni con aceite crudo, ni con aceite frito, ni hablar. Y bueno, sigue siendo más sano la manteca de cerdo y el aceite de oliva, sí, efectivamente, sigue siendo más sano. Lo que pasa es que la cultura del paladar también la han destruido a través de estos años de estar sometido a esta industria química de saborizantes, odorizantes, estabilizantes, emulsionantes, y muchos antes ahí. Tal vez haya poco después. Algunos antes que nos comentaste recién estaban buenos también, ¿no? Son casi que unas prácticas de reductos antisistémicos, ¿no? Esa temporalidad del mundo campesino, donde no pudo llegar la idea de progreso lineal. También hablaste casi de produzcalo usted mismo, ¿no? De salirnos de la rueda del consumo y de no producir la capital. Y dijiste también que ves esperanzas en 2 generaciones. ¿No sentís que, más allá de esa esperanza que todos queremos tener, que hay una amenaza puntual contra estas formas donde todavía no se fueron colonizadas, esta imagen del tiempo, del progreso, de creer que hay que, del ascenso social, o incluso estos saberes que volver a los abuelos? Sabía reparar todo mi abuelo y yo no. Digo, bueno, ¿no sentís que eso está bajo amenaza de alguna manera? Y se aceleró, yo siento encima. Sí, Sí, muy bien, no me doy cuenta. En realidad, soy bastante grande de edad, tengo más de 70 años y he recorrido un abanico grande de todo este proceso industrial, ¿no? Donde desde que era chico que andaba entre las patas de mi abuelo en una huerta grande, muy grande, y que me hace que cada julio, agosto, si no estoy pisando la tierra y haciendo algo, mi psiquis se desacomoda. En ese periodo, digamos, yo nací en 1947, tengo 70 y, voy a sacar la cuenta, 77 años. En ese periodo se desarrolló toda la agroindustria. Pasamos por todos los modelos de producción agraria. Y por supuesto que había campos grandes, porque el tamaño de los campos y la forma de apropiación de lo que tenían muy en claro que querían cuando hicieron la campaña de conquista del territorio, siempre el lugar era escaso para quienes, salvo para los pueblos originarios, que tenían una cantidad de áreas donde su dominio les permitía moverse con determinadas fluidez. No eran agricultores en general durante mucho tiempo, pero la cultura agrícola, la cultura de producir sobre el suelo, tierra y agua, tiene ya un montón de años y mucho de ella heredada, digamos, ¿no? Llegada con los procesos de colonización. Ese conocimiento del suelo y análisis de posibilidades de producción hizo que esos quienes habían acaparado esa tierra ya sabían que ahí iban a poder hacer esta acumulación que se trataba, que no se llamaba capitalismo entonces, bueno, no importa, pero era la gula humana, va cambiando de nombres, la avaricia va cambiando de nombres a lo largo del tiempo. Pero ese saber estaba y durante mucho tiempo pudo preservarse. Por ahí lo que se aceleró es que, por un lado, esto de los medios de comunicación, el trabajo de los lugares de formación y de educación nuestra, la escuela, las facultades, los que administran el conocimiento ese, apuntaron todos para el mismo lado de lo embudo, o sea, como que hubo una... Somos fruto de un trapiche, ¿no? Que nos fue sacando como la choricera, ¿no? Nos fuimos saliendo por ahí, consumidores... Bueno, aceptar un montón de cosas. Hay tantas cosas para meterse estas porque es como la teoría del valor y del precio, ¿no? Esto es decir, bueno, te vas a meter en un lugar ideológico, pero es bueno hacer el ejercicio, a veces con las formas más sencillas. Tiene un pariente, uno dice, ¿cuánto te pagan la bolsa de papa, que ahora es de 30 kilos? Y después ir a la verdulería, ¿cuánto vale el kilo de papa? ¿No? Así, bueno, esos ejercicios tienen que ver con la teoría del valor y del precio. Y no son muy complejos, no hay que leerse todo a Marx para poder derrotar una ignorancia de tal cosa. Muchos solemos pasar al margen de esto y decidimos no hacer ninguna cuenta de nada, y total, si nos da, le pasamos más caro el trabajo que hacemos para otro y seguimos adelante. Mucho. La gran masa de nosotros tiene... o porque cobra sueldos o porque le factura el trabajo, pasa esa pelota para abajo. Así funciona nuestra... O nos explotamos de más, a veces trabajamos de más. O trabajamos de más, claro, vamos incorporando. Vos fíjate que hace una... Yo también pasé por ese lugar. La mujer cuando yo me inicié en el mundo del trabajo, a los 10, bueno, trabajé desde los 12 años más o menos, pues murió mi viejo, pero cuando empecé a tener trabajo oficial, las mujeres no trabajaban ninguna. En la facultad, cuando empecé a estudiar, había dos alumnas en la UBA en Buenos Aires, dos, en la Facultad de Ingeniería. Y ahora debe haber un regimiento. Esa incorporación de fuerza de trabajo fue plusvalía para los de siempre, porque las mujeres, así que muchas de esas mujeres que se incorporaron al mundo por necesidad, siguen con los cánones de pobreza del resto de la clase trabajadora o de clase media, aspirante a clase alta, o digamos, los lugares sociales de los trabajadores se multiplicaron en brazos y se sostuvieron en cuanto a poder económico. De alguna manera lo lógico hubiera sido, bueno, se incorpora la mujer, trabaja menos horas al hombre y se reparten las tareas de la casa, por ejemplo, ¿no? Entra el doble de ingresos y cambian de clase, digamos, no es la historia de pasar de clase baja a clase media, no, donde hay un albañil,

Hola, compas. Bueno, un abrazo. Está re bueno lo que está sucediendo en la radio. Y contarles, hoy me enteré a través de un biólogo que el gasoil común se hace con un porcentaje muy importante de soja. Claro, esto que estaba ahí señalando Daniel. Gracias, Dani. Sí, bueno, los biocombustibles son un desarrollo que tiene de hace un tiempo atrás. No casualmente las empresas que eran petroleras empezaron a ser empresas semilleras, ¿no? Hace ya una punta de años, y entre sus desarrollos era que de los aceites de las oleaginosas se podía extraer etanol, que bueno, pasó a formar parte de los combustibles líquidos. Ya habremos oído de las alconaftas en algún momento, ¿no? Y también del gasoil. Yo no sabía el porcentaje, Dani, pero bueno, fíjate que proporción importante de lo que estamos sembrando va a ser quemado para mover vehículos, ¿no? Y hay otra parte más, ¿no? Cómo nos movemos con los vehículos con una naturalidad, como si simplemente fuera naturalidad, como si fuera natural que nos movamos así hasta las cosas más ridículas e irrisorias, lo hagamos sentados arriba de un vehículo que pesa 2 toneladas, cuando nosotros pesamos 60, 70, 90 kilos, y movamos 2.000 kilos para hacer... Y pensaba en el círculo vicioso, ¿no? Que por ahí también esos vehículos se mueven para transportar alimentos para comer a contraestación, por ejemplo, o para refrigerar, digamos, cosas. Hay como que se retroalimenta al infinito. Y se suma a eso que no nos trasladamos tanto por ahí caminando, ¿no? Y también no es bueno para el territorio ni para nuestra salud, digamos. Y qué lindo sería que tu lugar donde haces tu labor sea cerca de donde habitás, y que tu escuela esté cerquita, digamos, y casi que va desapareciendo, ¿no? La cercanía es como una gran receta, ¿no? No caminás y querés tener, soñás con tener una cinta caminadora que te haga caminar adentro de tu casa. O vas después, cuando volvés del trabajo, te vas al gimnasio a girar en la cinta caminadora porque no caminaste, fuiste con vehículos de todos lados. Pero bueno, nos estamos ideologizando demasiado. Buenas tardes, radio, y a todos los que hacen desde ese lado. Quería avisar y o consultar para los que escuchamos Alas desde la virtualidad que la radio se cae cada muy pocos minutos. Probé desde diferentes aparatos e igual sigue pasando, solo un aviso, una anotación, nos gusta tenerle de compañía, saludos. Uy, qué pena, parece que se está cayendo el embarrando en el streaming y demás. Hola, embarrando, con el flyer nos acordamos de Sebastián Salgado, un fotógrafo de Brasil, tiene un documental que se llama La Sal de la Tierra. Muy recomendable. También recordamos una charla en un programa donde estaba Chico Huarque y Saramago hablando sobre la represión del Estado al movimiento Sin Tierra, hace ya mucho tiempo. No ha cambiado la situación latinoamericana, pero pensamos que lo mejor es pensarnos unidos, rememorando nuestras luchas y para seguir avanzando con más fuerza. Mau y Emi. Si tienen ahí ese material, saben dónde encontrarlo, manden los links, por favor. Así chusmeamos. De hecho, la foto es de Sebastián Salgado, justamente, del flyer. Urge en estos tiempos, ¿no? Pensar cómo comemos, cómo accedemos a un alimento bueno, nutritivo, ¿no? Y cómo hablábamos de que el sistema tiene muchas estrategias, también tiene estrategias de irnos cooptando las palabras, ¿no? La agroecología, la calle Pou, el uruguayo presidente, empieza a fogonear también, porque a ellos también les gusta, o estos sellos del orgánico, y como a veces el que no puede producir, no termina dando el tiempo, está esta idea de que nos cuesta comprar agroecológico local, ¿no? También, como muchas veces no nos alcanza, o no encontramos la vuelta de tejer entre lo urbano y lo rural, y cómo vamos camino hacia espacios semi-urbanos y más conectados con la ruralidad. En algunos lugares se viene trabajando eso desde hace tiempo. Bueno, yo me acuerdo, unos años estuve trabajando en agricultura familiar, en un área del Ministerio de Agricultura de la Nación, que desarrollada en todas las provincias. En un momento fue un ejercicio de práctica, ¿no? Desarrollar por el contacto con las organizaciones campesinas o con las cooperativas, con los grupos regionales fuertes y con nuestros propios lugares de residencia, buscar entre sindicatos, organizaciones barriales y demás el ejercicio de productor-consumidor. Y ahí se fue desarrollando un análisis de lo que decíamos antes, de estamos hablando tras cartón, digamos, ¿no? El análisis de los costos de producción que muchos productores no están capacitados o digamos, les resulta lejano o difícil hacer un saber cuánto cuesta en peso, monetizar, digamos, cuantificar cuánto me cuesta producir zanahorias, digamos. ¿Cuánto me cuesta de producción la ¿cómo se llama? La mercadería que voy a entregar al comprador? Cuando el comprador es el mercado, bueno, hay un precio que lo revolean como el mercado capitalista en los centros de distribución grandes, ¿no? Los mercados de abastecimiento y demás. Pero cuando el consumidor es el que llega al productor, empieza a aparecer una exigencia cara a cara de honestidad, ¿no? Ganar, que gane bien el productor y que el cliente, el consumidor, también le resulte menos, porque si no, ¿por qué va a elegir? Si elimina la cadena de comercialización, ¿por qué elegirlo? Bueno, ese es un trabajo que se hizo durante bastante tiempo, de hecho sigue funcionando en una red que se llama Alimentos Cooperativos, que es nacional, y que hay Alimentos Cooperativos Patagónicos, tienen distintas sedes en distintas provincias. Acá hubo uno, no sé si hay alguna funcionando ahora, pero hubo algunas operaciones que se hicieron con las reuniones con sindicatos, con grupos sociales más o menos organizados, grupos de compra-venta. Es decir, se está haciendo un ensayo de acercarse a resolver esto. En el cual no está el grupo poderoso del capitalismo, que es la mercantilización, digamos, ¿no? Ese que produce los insumos que ya no se van a usar, y ese que distribuye las mercaderías que ya no se tienen que distribuir, y ese minorista que va a poner las cosas en estantería que ya no va a estar porque el consumidor va a buscarlo al productor o en una feria. Esa es una gran porción de la torta económica que hay que resolver, porque no sabemos cómo se hace. Entonces hay que charlar. ¿Por qué? Y porque el productor tiene que ir a comprar gasoil al surtidor, los remedios en la farmacia, la ropa no se la hace, hasta que se vayan resolviendo esas otras necesidades que hoy día aparecen como indispensables del mercado. Adentro del precio de producción hay un dato que es ese, lo que hay que comprar sí o sí en la producción del mercado. Sean remedios, indumentaria, combustible para la máquina y para moverse, son zonas donde hay que moverse con vehículo, en fin, hay una cantidad de cosas que forman parte del costo de la vida, ¿no? En general de la vida, ya no de la producción, que tienen que ir incorporarse a ese costo. Y lo mismo le pasa al consumidor. Lo que pasa en la sociedad contemporánea es que, tal como vivimos, quiero decir, es que nadie hace ninguna cuenta de nada, me alcanza o no me alcanza y seguimos para adelante. Y cuando llega la noche y no pasa nada, prendemos el televisor y entramos a mirar lo que nos pongan por delante porque necesito tratar de olvidarme. Ahí están haciendo unas señas. O se volvieron peronistas. Era que tomara el mate, ¿no? No, estaba pensando, porque vos, como bien dijiste, viste como todo un proceso de... el proceso por el cual se construyó la agroindustria, ¿no? Y cómo fue tomando posiciones. Me preguntaba, porque hay mucha gente incluso que dice que no existe ya un campesinado, ¿no? En estos territorios. Me preguntaba eso, cuál es tu visión al respecto, si existe, no existe, si está ahí sobreviviendo a duras penas, y en todo caso si es posible zafar de esta situación sin campesinado. Bueno, no sé por qué la gente dice eso, saben más que yo de ese tema, así que por ahí tengan una dosis importante de razón. Yo la verdad que no conozco ningún lugar rural donde no haya campesinos. Algunos han cedido su lugar, por ejemplo, en la Pampa Húmeda o en la zona donde se produce... Soja. Masivamente soja, maíz, trigo y demás han cedido en arrendamiento porque no le han comprado, no les conviene invertir en comprar, sino en arrendar, y han dejado de ser campesinos, pero ya eran chacareros grandes, en realidad los campesinos, hay campesinos que tienen un cuarto de hectárea, pero tienen un nexo con el suelo, y que tienen autoproducción y tienen excedentes que por ahí no van como mercadería a un mercado de abasto, pero su pasión y su vida y su eje de giro es ser campesino. Y puede ser que alguna gente conozca, por eso esta afirmación que decías recién, aún en los barrios hay campesinos, no solamente en el campo, aún en los barrios hay gente que son campesinos de alma, que tienen que sienten el vibrar el suelo, sienten la vida de las semillas, y algunos han vivido toda su vida en el campo y cayeron en barrios, y otra gente que no se ha ido del campo guarda su parcela o tiene su parcela, vive en el pueblo pero tiene su parcela y va y siembra o tiene animalitos o gallinas. Y además sabe que lo que está haciendo no tiene ninguna duda de que es mucho mejor de cuando tiene que reemplazarlo por algo que compra en un mercado. Tenemos que cerrar este bloque. Si te quedás, la seguimos ahí como un fogoncito después charlando un poco al aire al lado. Tenemos que cerrar porque este programa se retransmite en otras radios, tiene que entrar en 2 horas y también el domingo, pero si te dan ganas, nosotros nos encantaría charlar un poco más. Sí, podemos hacerlo para otro día porque me vinieron a buscar porque tenía un convite y quedaron en pasarme a buscar. Perfecto. Así que la coincidencia se da totalmente. Ha sido un gustazo estar con ustedes. La seguimos otro día. Yo me quedé con ganas de charlar sobre la ley también contigo, la ley de tierras y tu mirada, que siento que es una otra mirada. Cosas interesantes. Bueno, dale. Te tomamos la palabra, otro día. Sí, tal cual. Me quedé con tantas preguntas, tanto. Así que te tomo la palabra y ya arreglamos para cuando nos volvemos a encontrar. Y te agradecemos muchísimo. Perdón, este martes recuerdo que nos llegó de vuelta martes 13 de agosto, 17:30, Sallén, la segunda parte en el instituto. Lindo programa amarrado. La seguimos, abrazo grande. Y recordar que hoy se cumple el día 44 de huelga de hambre del lonco Facundo Yanes Guala. Pedimos su liberación inmediata porque ya cumplió su condena. La seguimos. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva.